Bienvenidos al podcast de degeneracionx.com. Ya estamos de vuelta en este su podcast que todavía no tiene nombre y esperamos sus correos para saber cómo nos vamos a llamar. Estaremos las noticias más importantes del mundo. Del mundo, porque sí, la neta son puras estupidez lo que decimos, pero aquí estamos de nuevo. Mi amigo Alejandro Kundrix, ¿cómo se hace llamar? No lo sé pronunciar. Ni yo. No mames, ya dígale bueno, cómo. Pero ya estamos empezando el podcast en la tercera semana de enero. Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? No sé, pero esta es la segunda temporada, ¿eh? No, no. Idiota. ¿Todavía no? Todavía no es la segunda temporada, yo te voy a decir cuando se te va a mandar. Hable bien. La segunda temporada. Bueno, iniciamos. Vamos a estar hablando de lo que nos trae el 2008 en cuanto a televisión, videojuegos, cine, mujeres y todo, ya saben, ¿no? Lo normal, lo que siempre vamos, nos trae. Vamos a empezar con lo que nos trae las series. Este año empezamos bien porque Lost vuelve. ¿Cuándo el 14? Bueno, en cable, según dijeron que el 31 de enero. Sí, el 31 de enero regresa. Ya por ahí en la red estaban circulando los trailers de lo que va a ser. Como tú no has visto la tercera temporada. Estuve checando y no mames, van a salir de la isla, güey. No sé si. Bueno, no te voy a decir. Es lo que yo vi del trailer, pendejo. Pero bueno. No me cuentes. Los que han visto la tercera temporada ya van a saber. Ya más o menos saben qué pedo con. ¿Cómo se va a desarrollar la cuarta temporada con los flashbacks y ya lo demás? Ey. ¿Este imbécil no la ha visto? No me cuentes el final, cabrón. Es más, préstame el final nada más, ya después de ahí yo me inauguro lo demás. No, se muere alguien y tienes que ver cómo se muere. Ah, pero gracias en el capítulo final. Bueno, pero ya empezaremos con Lost en enero. En febrero la segunda temporada de Jericho. Que no has visto la primera. No me late tanto esa serie. Es la de fin del mundo, ¿no? Es que eres ignorante. Porque no la has visto. Ay, ignorante. Pero bueno. Yo la vi la primera temporada en Navidad, por esas semanas que estuve sin hacer nada. La vi, está muy chida. Y en ahorita, ¿qué estamos? 14. En 14, hace como dos días liberaron así los estos güeyes de la cadena. Tres capítulos así, ¿no? O sea, inéditos, ¿no? No, o sea, los nuevos que van a ser los primeros tres. Los liberaron así diciendo, ay, como que nos los robaron, no sé. Pero esos güeyes los liberaron para que vayan viendo la aceptación que va a tener. O sea, un estudio de mercado, o sea, los cabrones dudan de su capacidad histriónica y más fuerte con la huelga de escritores, ¿no? No dudan, sino dudan de que si va a gustar o no la segunda, entonces la lanzan así como que, pues, escaparon tres capitulitos. Véanlos. Así como para no cagarla como Prison Break. Ajá, ya ven como la aceptación que va teniendo y así. Pero ya para cuando salga, yo creo le van a cambiar algunas cosas a los capítulos. Pero ya bajé el primero y sí se ve chingón. Se quedó, bueno, los que ya vieron la primera temporada saben en qué acaba la primera temporada. Que estos güeyes de Jericho se están partiendo a la madre con los de otro pueblito. Y ahí acaba y ahí empieza. ¡Órale! ¡Wow! Eso yo no sabía, no, la neta no me interesa mucho es lo que es el fin del mundo. Está chida, no es el fin del mundo, te la plantea. Es que te la plantean así, ¿no? Pinche televisión abierta está muy estúpida porque las bombas son otro pedo. Ah, bueno. Vas descubriendo cuando ves la serie, tú crees que la lanzaron, no sé qué pedo. Se acabó el mundo, ¿no? Ajá, pero no, nada más está acabando Estados Unidos. Ah, es lo chido. Sí, porque qué bueno, la verga, que acaben con la primera potencia del mundo. Y luego, como tú ya dijiste, la puta maldita huelga de guionistas. Que sigue. Va para largo, ¿no? No, es que está de la verga, porque pinches guionistas, pues está bien lo que pelean, porque estos güeyes pelean que todo lo que venden en DVD y todo eso les den más regalías a esos güeyes. Pues sí, porque esos son los chingones. Exactamente, la mente creativa, ¿no? Dan la idea y además los otros pendejos la graban. Y esos son los que deberían de recibir más. Y pues ya que les den su money. Y dejen de jodernos, porque por la pinche huelga de guionistas. Héroes, está cayendo. Héroes, ¿sabes hasta cuándo se va a estrenar la segunda? Bueno, la segunda parte de la segunda temporada. Exactamente. O ya lo podríamos llamar la tercera temporada. Va a ser hasta septiembre. ¡Ah! No mames, o sea, pinches ojetes. Nos van a hacer esperar lo mismo que esperamos con Lost. ¿Cuántos fueron? Bueno, pero como 8 meses esperamos. Más o menos. Pero todavía Lost tiene más que Héroes. Pero Héroes depende más de lo que son sus escritores y guionistas. Sí, porque los superpoderes no van a depender tanto. Y Lost todavía desde el principio te tiene atrapado y todavía hasta la fecha. Pues algunos ya no, pero cuando vieron el final de la tercera temporada... Te quedas todavía más picado, güey. ¡Huevos! Para esto me voy a esperar 8 meses para ver qué sigue. Pero ya está saliendo, sí. Ya va a salir, güey. ¿Qué estaba diciendo? Jericho. No, que tenemos que esperar 8 meses para la segunda temporada, mitad o tercera temporada, como le quieren llamar. De héroes. De héroes, donde ya... Ya saben, ¿no? De lo que va y todo el... no, ves que la primera, como que... La primera parte de la segunda, como... Yo digo que ya se olían las pinches huelga y todo el pedo. O sea, hay unos capítulos muy al chilazo, muy pendejos. Y ya la tercera es sobre los villanos y no sé qué vergas. Y va a estar más chida, según. Esperemos que no la caguen o la defiquen con muchas otras series que empezaron bien y terminan así que como... Para el toilet, o ni para el toilet. Como, está diciendo Prison Break que la pinche huelga de guionistas le afectó. Porque iban a hacer, ves que la primera y segunda temporada fueron 22 capítulos, algo así. Pues esta, la tercera temporada, se la van a chingar en 13 capítulos. O sea, la recortaron a 13 capítulos. Y cuando la recortan, ya sabes que al chilazo y bla bla bla bla bla bla bla. Entonces queda bien culero el final. Y yo digo que ya nadie le va a latir el final y va a ser una pendejada. De todas formas, ya me habías comentado anteriormente cuando hablamos de series que ya había perdido mucho lo que es la... Ahora sí, la intriga y buenos capítulos. Bueno, desde la segunda temporada, ya la última mitad, ya estaba como muy de pendejada la serie. Ya era muy de relleno, ¿no? Sí, luego la tercera temporada, que otra vez lo regresan a prisión, otra más cabrona. Yo, no mames, otra vez. ¿Qué se puede esperar? Ya 13, le faltan, se quedaron en el octavo capítulo grabado. Ahorita van a grabar los otros 4 o 5 que faltan. Y va a salir como en febrero, creo, algo así. A ver qué tal les va, porque la neta no le deparo muy buen destino a Prison Break. Empezaron bien y están terminando muy mal y están dando lástima. Pues la pinche huelga es la que está acabando con las series, porque... ¿Cuál otra se quedó así? Pues hay la de... Doctor House. También se quedó. Este, Anatomy Grey, Esposas Desesperadas, y no recuerdo qué otras, pero son de las que más llaman la atención. Sí, por ahí vi en internet una lista de los capítulos que tienen grabados y que restan por emitir. Ahorita están en el parón de Navidad y que todo ese pedo ya se acaba por estos meses. Entonces vuelven a seguir con los capítulos que faltan. El de My Name Is Earl, la tercera temporada, le falta un capítulo. No mames. ¿Cómo? Sí, bueno, ahora sí que... El karma los va a hacer sufrir a los pinches escritores, cabrón. No, ahora sí que estas temporadas de esta temporada... No las vean. No, están muy cortitas. No, ninguna supera los 12 capítulos. Creo sí una nada más, una o dos, que ya los tenían grabados. Pero otras que no los tenían grabados la tuvieron que cortar de chingadazo porque nada más tenían esos capítulos grabados. Pues qué hueva. A ver, ojalá y se les vaya bien, ¿eh? O empiecen bien. Pues eso es más de las series, porque ahorita series nuevas para este año casi no hay. Hola. ¿Quién era? No sé, pero se veía bonita. Pues hola. Exactamente. Series nuevas para esta temporada casi... No sé, ahorita yo no tengo cable, pero estaba checando... Pues yo que tampoco, pero todo está en internet. No mames, güey, pero me da hueva luego estar checando. Puras novelas salen de gachupines. Va a salir una que se llama Sin Tetas No Hay Paraíso, que era colombiana, si mal no recuerdo. Sí, es lo que en España se están transmitiendo novelas, todo ese pedo. Pero acá andan con las series, estamos hablando de las series, ¿no? Perdón, ciertamente. Las nuevas que se van a estrenar son Jericho. Hay otra que vi. Cinco hermanos, yo estuve viendo en drama. Esa es una pendejada. Está un gacho, no hay que verla entonces. Bueno, es que esas de drama son más como para mujeres y cosas. No mames, güey, ¿en serio? Sí, bueno, Anatomía como Doctor House, Grey, ¿no? Como Doctor House. Doctor House es de drama, pendejo. Pero es un drama cómico. Pero es drama, pendejo. Bueno, pero no es para putas. Como chingados, ¿no, cabrón? Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Que nuevas series. Sí, Jericho, se viene la segunda temporada, no me acuerdo cuál es más. Creo las crónicas de Sarah Connor, la serie basada en Terminator, en lo que pasó. Hay que verla, si no la he visto, no sabía, no tenía idea. Pues en Tepito y todo eso, esas piratas pero te la venden como Terminator 3.5. Hay que checarla. O sea, hace como 2 o 3 semanas liberaron un DVD con el episodio piloto de la que dura. Ya ves que los episodios pilotos duran como 1 o 2 horas de salir. De duración, de lo que es el primer capítulo. Entonces lo sacaron y ya estaba en internet. Ahorita está, creo que sigue el primer episodio piloto, pero creo que se estrena por estos meses este año. Es la historia de Sarah Connor y su hijo. La pregunta, ¿va a actuar la misma actriz o va a ser otro? No, son otras, de hecho todos son así X, ¿no? Así como las películas, ¿no? Que luego cambian el personaje, como Iron Man, Batman. Sí. ¿Y cuál está saliendo? Capitán América, que hay un previsto que a lo mejor sale. Ahorita hablamos de las películas, exactamente. De los cómics, y también viene algo muy interesante ahí. ¿Qué estaba diciendo? Que Sarah Connor y su hijo. Te habla de lo que pasó entre la segunda película Y la tercera vez que en la tercera ya la Sarah Connor ya chupó pito, ya. Exactamente, ya era su hijo y la novia de su hijo. Ajá, entonces te cuenta lo que pasó, que otra vez lo querían matar al este cabrón. Entonces está en la prepa y lo mandan a matar a un pinche robot. Ahí mandan a otro para proteger. Ya sabes, es como... como otra película de Terminator, pero más en serie. Órale, ahora hay que verla, o sea, igual. Cada buena, capítulo, yo creo que una oportunidad. Van a querer matar a este. O van a mandar un robot diferente cada semana, estaría, ¿no? Estaría chido, posiblemente. Diferente para toda la temporada. Pero, o sea, bueno, ojalá y estén chidas. Eso modelos. Es en cuanto a series, porque ya. No hay más, creo. Chidas. Ahora pues está por la huelga. Por la huelga. Si acaso, como te digo, Jericho solo tiene 8 capítulos grabados por lo mismo de la huelga, entonces... Pero espero que sean bien escritos y bien realizados para que valga la pena. Pues el primer capítulo sí está chido, ya lo estuve medio viendo en la mañana que se terminó de bajar. Y ahí va 2-2. Está pasable. Sí, esperemos que le den otra temporada. Si sale bien, le den otra temporada, porque sí da para unas otras 2 temporadas. Y pues no hay nada nuevo, o sea, no... Todavía no es el tiempo en que estrenen series, ¿no? Menos ahorita con la huelga, no sé cuánto se tarde. Pero vamos a lo que es cine, que viene este. Tan, empezamos, tan, tan, tan. Bueno, aquí estamos a 14. En 4 días se estrena Cloverfield, que es la del monstruo este, del creador de Lost. ¿No has visto? No he visto el tráiler todavía. El tráiler es el donde sale el este cuate con su... que está en su fiesta de bar de la ciudad. Uh-huh. Y entonces, que adiós y no sé qué, y se empiezan a oír como explosiones afuera. Entonces todos salen a la calle y de repente sale la cabeza de la Estatua de Libertad volando y se estrella en el piso. Ah, ya recordé cuál me pasaste, fue la página, pero no chequé tanto el... Que primero se llamaba, el año pasado la tenían como 1-18-08, que es la fecha de estreno. Ahora ya sabemos que se llama Cloverfield. Se estrena el viernes, ¿no? Que estamos... Hay que verla. De hecho, creo que eso te está promocionando ya en el cine, ya en Tepeji. Y vamos a ir a ver ahorita un cine, porque creo que están pasando la de Soy Leyenda, aunque ya lleva un poquito de rato. Sí. Hay que pasarla a ver. Dice, ahorita las críticas están entre sí y no. Pero usted, la neta, las críticas me valen gorro. Exactamente. Porque están muy sopencos para calificar una película. O soy muy puristas o así. Ay, huevo. Pero yo lo que si me gusta te digo, si no te vas a divertir, entonces no. Porque es eso, ¿no? Sí, diversión. Por lo regular. Si no te vas a divertir, no te digo, no vas. No, aparte está chida la trama, ¿no? Es como un Resident Evil, pero acá con más ciencia o 28 días después. Sí, es como... esas películas post-apocalípticas están chidas a veces. Por lo eso regular. Es lo que se nos viene en enero, Cloverfield. Batman. Batman, el caballero de Nocturno. ¿Cómo no? Yo la tengo que ver, Soy fan de Batman. Ay, es que el nuevo Batman está chido. Está más chido Christian Bale, que es el nuevo Batman, sí tiene voz. La personalidad aparte, de ¿no? Bruno Díaz y de Batman, ya cuando está vestido. No, y aparte el director como que le dio un mejor ámbito, a diferencia de ese pendejo del Tim Burton que sí la fue defecando. Le quitó los pezones. Exactamente. Al traje de Batman. Eso es la, más chido. La peor estupidez que le pudo haber hecho ese baboso. No, el Tim Burton tampoco traía pezones, pero el este... No, pero de todas formas la cagaba de todos sus personajes, hasta los diálogos eran idiotas. Sí, eran muy como los villanos, por ejemplo, el Dos Caras lo hizo como que muy cómico. Uh-huh. ¿Cuál era? El Jim Carrey tampoco le salió lo que fue el acertijo, también ahí se me hizo un adefesio el personaje que realizó. También como era Jim Carrey le dijo, no, pues tú ponte chistosísimo a madres porque eres Jim Carrey. Exactamente. Aunque el personaje del acertijo era más inteligente y más... no tenía nada que ver con lo gracioso o algo así. Luego el Schwarzenegger, no mames, sí, está bien. ¡Oh! De Doctor Frío. Fue una pendejada. Y la otra de Poison y el Bane. Sí, son muy estúpidos. La cagaron. Luego, Batichica. No, esas son estupideces. Pero ahora. Exactamente. El Batimóvil nuevo, ese que parece un pinche chido. Tractorcísimo, está chido. Está del Merol. Luego. Sí, en esta vamos a conocer al Guasón, que se ve. Ahora sí, normal, ¿no? Y más chingón. Ajá. Es el este que era de vaquerito gay de las montañas, ¿cómo? De montaña, Secreto de la Montaña. Ándale, ese va a ser el nuevo Guasón. El nuevo Joker. Ojalá y sí le salga bien, ¿eh? Y estaba checando las fotografías y los avances de esa película. Pues y, bien caracterizado, sí está. El maquillaje sí le quedó muy bien el personaje. De hecho, se parece a Jack Nicholson, ¿eh? Ahora hay que ver cómo, qué guasonadas hace. Si exactamente. Es culero o no. Sí, es un guasón cabrón. Así que tiene que hacer una interpretación entre el balance sarcástico y la violencia. Que ojalá y esté buena, porque soy fan de Batman. Luego, ¿qué más? ¿Qué otras películas? Capitán América. Ah, creo que sí le van a hacer su película. Estaba leyendo que van a hacer una película. Ves que lo mataron. Ajá. Entonces va a regresar lo que es otro personaje, otra persona, pero infundándose en lo que es el traje del Capitán América con pistola y todo. Ah, no mames. Entonces sí, no lo creo leí. Va a regresar en una película. pero no creo que sea para este año. Ya ves que luego se tardan un chingo, como la de... No, las anuncian, por ejemplo, la de Iron Man, la estuvieron anunciando todo todavía no sale. De la mitad del 2007 para acá, y apenas va a salir este año, que Iron Man se ve chida. ¿No has visto ese cuando...? Sí, ya vi el trailer, está del Merole. F-16 o no sé qué número son esos. F-15, ¿no? No, son otros. Sale Pan volando y tras Iron Man, y él, entonces él, este cabrón... Todas las ráfagas. Los deja. Está chido. También otra, la de Pixar, no me acuerdo el nombre del pinche robotcito. Ah, Wally. Wally. Ah, también se ve bien tierna ahí para los chamacos, ¿eh? Es que ya casi ninguna son para chavos, porque ya Pixar... las está enfocando más a adolescentes, pero de todas formas se ve muy tierno el personaje. Yo digo que se va dedicado más para los niños, desde que fue buscando a Nemo. Ah, sí. Se han seguido. Es que es el robotcito, ¿no? Que está en la tierra, que tiene, como ya ves cómo va su trabajo. Ya ves cómo somos aquí de vínculos, contaminamos todo, entonces echamos a perder el planeta Tierra. Dejaron unos robots para limpiarlo y es el único que sirve. Entonces llega una nave y se encuentra ahí con otra robot de otro plan o no sé qué, y ya se van. Y ya se lo lleva. Y vamos, va a encontrar su destino. Todos cambiando. No, es otra. ¿Qué más vienen? ¿Películas? Películas, música. Música. Ah, no sé. No hay nada bueno, de hecho, creo, Ahorita ya todas las, según las mujeres bonitas y sexy, ya son mamás. Ya están rofias y ya van a cancelar sus pinches giras mundiales. La tuvieron que dejar en Barcelona. De hecho, ya. O sea, creo que fue niños, chamaco, se llama Barton o Barton, no sé, güey, pero así, güey. De cómics te estaba hablando del de, ves que el año pasado mataron al Capitán América. Uh-huh. Este año se muere Bruno Díaz. O sea, No mames. Sí, ya ves que ya se habían tardado desde los 50 con los mismos personajes. Pero no mames, Batman tiene que matar a Superman. No, pero bueno, Batman se muere lo que es Bruno uh-huh. Díaz, y otro toma su, yo creo, dicen que va a ser el primer, como el Batman de futuro. Ajá, el primer Robin. Que se volvió malo y ahora va a ser el nuevo Batman. Entonces van a matar nada más a lo que es el personaje de Bruno Díaz, pero lo que es así Batman como tal uh-huh. va a seguir. Hubiera estado chido que fuera el de las cruzadas del murciélago. Ándale. Es que salía un Batman bien cabrón y que no, usted eres un bien acabado. Eres un, ¿cómo se llama? Eres un maleante, pues no te mando a la cárcel, mejor te mato. Exactamente. No, fíjate que faltan personajes de esos ya más violentos o más crudos. Ah, también va a salir la segunda parte de Punisher. Ah, no, fan. No. De hecho, ¿va a haber película todavía de esa o ya no? Por eso, la allí? Segunda parte. Ah, yo pensé que hablabas del cómic. No, la segunda parte de la película, donde según va a estar más sanguinaria y va a matar a más y no sé qué. Pero ya no va a ser el mismo actor, va a ser otro más cabrón. Fíjate que ese personaje sí le quedaba a ese actor. Pero pues a ver, ya ves que luego sí cumple, no va a ser otro defecio como Batman. Turururun. También hubiera estado chido que sacaran la versión del Caballero de la Noche. ¿No? Pero cuando ya es ruco, cuando ves que... Ya es veterano. Ajá, ya es la ciudad gótica, está de la verga y todos matan a todos. Y llaman a Superman y se rompen la madre. Y Superman lo mata, pero no se muere. Sí. Básicamente se hubieran hecho. Exactamente. También en cuanto a videojuegos. Nah, videojuegos sí no, Va a estar muy chingón. Yo creo del medio año para adelante. Ya va, casi viene, final de año, güey. Viene Ninja Gaiden 2. ¿No has, visto, ¿No has visto el trailer? No he visto los trailers. Pues, no sí. Tengo Xbox, güey. Cuando me regales uno, con todo gusto, me voy a estar incluido ahí. Cómprate uno. Ya van a estar. Cámara, pincho gente, dame trabajo. Bueno, va a salir la segunda parte de Ninja Gaiden, que va a estar más cabrón porque ahora tiene más armas. En la primera sí tenía poquitas armas, unas 5 o 6. Y había pocas de. De hecho, creo que en la versión americana censuraron las decapitaciones. Ah, ¿por qué? Sí, lo que le da sazón a los videojuegos. Ya ves que los chamacos de Estados Unidos se emocionan y luego van a querer salir a cortarle las cabezas a sus amigos. Imagínate que hubiera sido de Killer Instinct o videojuegos haciéndole también, si no tienen muerte o violencia. También Killer Instinct, su sangre era verde, la censuraron. No era roja, o no me acuerdo qué juego era la. Censuraron la sangre y dijeron, no, hay que ponerla verde mejor porque... Pero para eso hay advertencias, ¿no? Como en Resident Evil, este videojuego exacto, no es apto. Exacto. Y entonces, ¿para qué chingas quitan eso? No, no mames, pinches creadores de videojuegos, ¿cómo lo permiten? Viene Ninja Gaiden 2, viene Resident Evil 5, que se quejaron los... ¿Los creadores? No, los africanos, porque... Oh. Ahora creo, ¿ves que en la primera... ¿Son negros ahora? Son negros. ¿Son niga? Sí, son nigas. Y no tienen romantic style. Qué gacho, ¿eh? Entonces ahora son negros y es básicamente la misma forma de juego que el 4, que de hecho está bien porque ahora sí puedes apuntar. ¿Ves que en los primeros Resident Evil? Vivir es morir. se robaron nuestra frase, está patentada, sí. Yo me acuerdo, chisojetes. Ves que ahora le podías apuntar y se veía la vista sobre tu hombro. Ajá. Y le disparabas a todos los malos, así va a ser, creo. Y está bien porque ya era aburrido que nada más apareciera la... Que nada más en las primeras apuntabas y nada más alzaba la pistola, entonces tú disparabas hasta que se morían. O sea, está haciendo más o menos como Sinful Filter, ¿no? Cuando no has apuntado y aparecía la mira. Ah, pero Sinful Filter era un pinche juego bien difícil. Yo sí los pasé, cabrón. Ah, ¿sí? En mis tiempos, sí, cuando era maniático de los pinches videojuegos. Hasta me robaba dinero para ir a jugar maquinitas o andar rentando. Bueno, en mi pueblo se rentaba, ahí ponían PlayStation 1, 2, 3. Ah, 1, 2 y 3. Es que es el 3, pendejo. Ah, o sea, 3 PlayStation o el 1. Ah, el 1, el 2, el 3. Ya yo le robaba dinero a mi jefa y ahí íbamos a jugar. Y ahí es donde conocí los videojuegos, más que nada, también los vicios. Ah, también viene Grand Theft Auto 4. Eso no me late. Como que le falta más violencia. Pues es que esta ya vas a tener más violencia. ¿Ya va a salir el sexo explícito? No sé. Pero va a tener más. Eso no es violencia, eso es sexo. Y pero de todas formas. A menos que sea masoquista, entonces sí es violencia. Pero no, es este. Ahora para robarte un coche vas a tener que ser así sigilosamente. O sea, llama realista, ¿no? Sí, porque antes ves que nada más te parabas enfrente, entonces el cabrón se paraba. Te lo chingabas. Y lo bajabas así de un zape. Sí, como en Taxi Driver 2 o 3. Bájate, cabrón, y ya te llevabas el pinche coche. No, ahora sí ya... De hecho, como Grand Theft Auto de auto es como Taxi Driver, ¿no? Ahorita que lo estoy pensando. ¿Cuál Taxi? Lo que se robaba el 2. Lo que se robaba los taxis, sacaba los conductores. Nada, le faltaba... ¿Nunca jugaste Taxi Driver? Era Driver nada más, pendejo. Pues no me acuerdo. El S que... Algo así, va. Sí, era Driver, no Taxi Driver, idiota. Me acuerdo de la película, ¿qué quieres? Bueno, ahora sí va a ser más realista, que la ciudad va a ser chingo mil veces más grande. Y más chida. Más chida. ¿Y ahora sí va a tener la música que tú quieras o...? Creo, ahora sí, ahora le innovaron algo que te puedes drogar, algo así. Y tu personaje se va a poner acá bien Motorola. Y no sé qué más madre. Nada más. Ahí léanle. ¿Y el Guitar Hero qué tal está? Ah, creo van a sacar Guitar Hero 4. ¿Te vas a comprar tu guitarra y vas a andar? Es que, güey, me iba a comprar Guitar Hero 2, pero aquí en México está de la madre de caro, está en 1000 y algo así de la guitarra y el juego. Uh-huh. Luego, para que dijeran los pendejos, no, pues vamos a sacar más con más canciones para Guitar Hero, el 2. De hecho, los grupos que están sacando están ahí leve, nada más de los sí, que vale la espérate, pena. Sacaron 5 o 6 canciones de grupos pendejos como los de... Afi, no me acuerdo. ¿Cómo se llaman? Estaba Faith No More, si mal no recuerdo. Nirvana, Metallica. No, eso es del 3, güey. Pero estoy del 2. Del 2 sacaron, bueno, del total que dijeron, sí, vamos a sacar un chingo de canciones más para el 2. Sacaron nada más 5, luego salió lo que es el Guitar Hero 3. Y también dijeron, bueno, vamos a sacar más canciones. Ahorita también han sacado como 10 o algo así de canciones. Pero ya va a salir el 4, entonces cuando salga el 4 van a mandar a la verga. A ver, exactamente. O sea, ya hasta que salga el último, ese es yo creo es el que voy a comprar. Para después que te va a salir la armónica, la batería, el bajo. Ah, el Rock Band. Ajá. Ese es que salió el año pasado, el Rock Band. Es el, no sé si tú lo conoces, la no. Gente que de los foros sí. Tienes la batería, el bajo, la guitarra y el micrófono. O sea, pero ese es para jugarlo con 5 amigos. O sea, multijuego. Porque así solitos, ¿qué tocas? ¿Uno o tocas otro? ¿Quién no sabe? Igual eres como Rodrigo, te pones la guitarra y la armónica, güey. Ya es mamadas. Bueno, ¿qué más se viene para este año? Pues nada, bueno, según va a ser el fin del mundo, muchos artistas se van a morir. Ah, y hasta vienen allí, las tengo olimpiadas. Vienen las olimpiadas y este Mario. Año? No me acuerdo. Sí. Ojalá y México gane. No, va a ganar nada. ¿Quién sabe, güey? Bueno, pero... Luego los acusan de doping y igual México pasa. Sí. Bueno, pero ya esto fue todo, ya saben lo que viene del 2008, series. Y nada más, no hay nada bueno. Sí hay bueno, pero las películas buenas creo nada más son como 5, la de Cloverfield, la de... Y aquí en México no salen, y se tardan un chingo. Sí, pero bueno, ya saben, escríbanos en los foros, mándenos saludos, toda la cosa que quieran. De madre. Falta nombre, voten y mándenos sugerencias para ponerle una entrada decente a este programa. Sí, que pronto estará para la segunda temporada. Por ahora esto fue todo, ya saben, feliz año nuevo. Ya 3 semanas después, cabrón. Pero pues ya estamos avisándoles de que estamos de vuelta. Sí, no nos morimos en las posadas, estamos aquí presentes. Si sí se pudo. Pero ya nos vamos. Bye. Ya nos vamos, hasta luego. Le agradecemos a Alejandro y su amigo Niño Tole. Esto fue el podcast de generacionx.com.